Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman, Batman and Robin, Wonder Woman, Aquaman. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa, y como cada miércoles, es un placer para todos ustedes que yo les introduzca a los cuatro miembros de este honorable programa, siempre firmes, siempre al pendiente, siempre a morir en la línea. Sí, ¿no? Algo así por el estilo. Y bueno, aquí a mi diestra tengo el mismísimo podcaster, el mismísimo DC. Bienvenidos al único programa que no hace rifas, sino que les pide el dinero directamente. Apóyanos en Patreon. Sí, no sean gandallas. 500 el cachito. Yo les dejo caer 4 de madrazo y se ponen exquisitos. Aquí frente a mí tengo el mismísimo Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre. Ok. Sí, sí, sean bienvenidos. Y aquí a mi siniestra tengo el elemento de moda, nuestro comercial de peta incluido, el mismísimo Wookie. Y a tiempo, cabrón, para que no digan que no hay esperanza para la humanidad. ¿Le salió por fin? Sí, ya le salió. Y bueno, obviamente ya saben que a los que sí agradecemos infinitamente y reconocemos en cada programa son a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos una armada, tenemos una armada que esperemos se incremente este año. Y no tenemos una armada, bueno, sí está bien armada, pero también queremos escuchas, entonces no se discriminen. Sí, no, pues sí. ¿Y a quién agradecemos en esta ocasión? Voy a cambiarle poquito el orden porque siempre tenemos en el frente de batalla al Capitán Federico Rosas junto al Capitán América. Tenemos a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y tenemos a los mayores Juan Espíritu, Alejandra Velasco, Rodrigo Díaz. Son mayores porque su aportación es mayor. Y un agradecimiento a todos ellos por su apoyo. Ustedes pueden hacerlo también compartiendo. Es más, no compartan el programa, nos vale madre. Denle un chingo de clics y de reproducciones, sí. Eso nos ayuda más. También, pero sí, si nos apoyan en el Patreon, pues se los agradeceremos todavía más. Siempre es bueno que expanda el evangelio también. Sí, ya que el maldito de Clark ya no lo hace, que ya anda repartiendo la palabra, repartan. Ya se la come. Pero completito. Pero ya tiene un rato, pero bueno. Ahora sí. A lo que te truje, Chencho. Paréntesis cultural. Tenemos como 20 desafíos. Ahora sí se pusieron nada más me ha llegado la invitación a uno. La de AMRA, ¿no? La de AMRA, sí. Sí, no. El único que no es Patreon, pero bueno, sí. Bueno, a mí me llegaron como 80, no sé ustedes. ¿De quién, güey? Del George, que precisamente es uno de nuestros productores también. No, a mí no me llegó esa invitación. ¿No? Creo que sí, lo tengo de amigo. Nada más que me da risa porque nada más estamos él y yo en la competencia y ya le estoy ganando en su propio reto, como es costumbre. Ay. Si no lo eliminas, no. No, yo no puedo. Lo va a hackear. Te va a hackear si le ganas y te va a borrar, créeme, lo puede hacer. Yo no soy capaz en este momento. No tengo las herramientas a la mano. Pero tenemos en nuestro carnalito AMRA, se puso las pilas, aceptó el reto y nos echó una prueba. Nos retó a todos, eso me da un chingo de gusto. Y precisamente es honor, si quieres damos los lugares, aunque apenas está empezando. Claro, no, sí. Pero te déjame el punto para estar empatado con el que va en último. En el último lugar tenemos a mi carnalito Zico, que tiene un minuto inscribiéndose. Carito Ramos, que se inscribió y tan pronto tenga oportunidad va a entrarle otra vez a la carrera, desde luego. Richard Grayson en el tercer lugar con 8.3 kilómetros. Qué bueno que ya estás corriendo, carnalito. Como vi que ya estabas corriendo, me fue a correr hoy. Entonces, okay. Ya lo estoy rebasando yo. Sí, obviamente, ya sabía. Y desde luego. Cuestión de motivación correcta, nada más. Él no lo hace por motivación, lo hace por envidia. No, lo hace por chingada. Sí, lo hace por chingada. Así que, ya que estás corriendo, mira. Yo también, güey. Exacto. No. Y desde luego, siguiendo las reglas del que lo hace, lo gana. Nos ganó AMRA en el primer lugar. Lo me dice, ¿verdad? ¿Cuánto lleva AMRA? Ok, no, leve, que me borra. Con razón llevaba tantos desafíos ganados. Ya me borra. Dice, no. Ganados todos menos ese. Sí, pero les agradecemos mucho que realmente muestren ese interés y que sigan la tendencia del programa, porque ya sabemos que es el único programa en donde lo que importa es nuestra salud y ustedes vienen de rebote. Honestamente. Boing, boing, boing. O sea, honestamente. De rebote viene el Zico. O sea que... Pues sí, sí, sí, das el ancho también. No, estás gordito y das el ancho, ¿no? No, pues no llevo ni un kilómetro, no doy el ancho. Sí, no ha corrido para darlo todavía, pero bueno. Cero kilómetros. Cero, sí, cero, cero kilómetros. Sí, no se ha cansado lo suficiente para dar el ancho. Hace un chiclamino. En cambio, hay otros que ya... Así, hicieron un patinón de mosca, así. Tal cual. No, pero se agradece realmente. Qué bueno que lo hagan. Ajá, ya saben que sí, obviamente su reto no nos convence, los ignoramos. Y obviamente, ya también saben que aunque no hubieran hecho su reto, nosotros no íbamos a hacer reto, pero íbamos a seguir corriendo. Tú no, porque no lo haces. Pero, porque ya es tendencia. Ya es costumbre, güey. Ya es por salud mental de los que nos rodean. Dijimos, qué bueno que ustedes sean parte activa de eso, porque también ustedes participan y para que vean que pueden organizar también. Se les agradece la invitación. Uh-huh. Si nos retan otras cosas, desde luego también podemos hacerlo. Si nos... Ya hay buffet aquí de garnachas, güey. Exactamente, nos pueden retar eso. Pero siempre engrapando con su cooperación en el Patreon. Exactamente. Y obviamente lo que sí, también les pedimos su apoyo, es que compartan nuestra página de Patreon para que podamos seguir creciendo esto en favor de nosotros y ustedes. Nosotros porque nos da la oportunidad de mejorar nuestro equipo. ¿Y ustedes por qué? Porque tienen más calidad de la que ya están acostumbrados. En el Behind the Mix ya se ven todos. Ya nos vemos completitos. Y también, obviamente, que como ya lo dijo el buen Dan Campos la semana pasada, los invitamos a que busquen un podcast en español de cómics que tenga la calidad de invitados y la frecuencia y periodicidad de invitados que tenemos nosotros, que hasta en los videos de celebrancia salen. Ajá. Sí. ¿Cierto? Ahí nomás échenle un ojo al del aniversario del episodio 500. Exactamente. Pura celebridad. Y nosotros. Exactamente. Pero bueno, ahora sí a lo que te truje, Chencho, de las cosas que sucedieron la semana, vámonos por partes, lo que ya pasó, lo que pasará y lo que nunca va a pasar. Así va a ser el orden de este programa. Uh-huh. Primero, terminó la serie del crossover, el evento del año. ¿El evento del año que estuvo presente en 2 años? El evento anual. Sí, es más fácil decir el evento anual, ¿no? Porque porque además se supone que es el último, ¿no? No es el último. Por lo menos es el que sale Arrow, sí, ¿no? En ese sí ya es el último evento, pues, porque ya no hay Arrow. Pero no, ojo, es el último en el que sale Stephen Amell. Porque el siguiente episodio, nada más como referencia, es Green Arrow and the Canaries. No, de Canaries, bien pronunciado, porque si no voy a malgarejar. En pocas palabras les viene a dejar el changarro abierto. Sí, es para la niña. No hay nepotismo. Yo sabía que les había abierto el changarro desde antes. Sí, a la Laurel, sí, a 2 que 3. Pero, de hecho es el Backdoor Spin-Off de este año, que era lo que iba a suceder con Flash antes de que saliera, que iba a ser el Backdoor Spin-Off. Digo, mira, sí, de aquí sale. Dijeron, no, mejor hacemos nuestro propio piloto con juegos de azar y una negra. Sí, sí, y una Iris que ni al caso. Bueno, hay cosas rescatables, intrascendentes. Y otras que dices, mira, esto puede llegar a tener futuro. De las cosas interesantes fue el espectro, para mí. O sea que ya se había estado mencionando desde los primeros episodios de la tercera temporada de Arrow, cuando salió Solomon Grundy, y que mencionaron a... No fue Rice Krispies, era Choco Krispies porque es negro. Christmas Allen, es Choco Krispies porque es negro. No tiene nada que ver con Barry Allen, ¿verdad? No, nada que ver. Ni con quién sabe. Uno es Rice Krispies, el blanco. Sí, es el blanco. Y el Choco Krispies es. Sí, es el otro. Uno es Snap Crackle Pop. Así se llamaban los Rice Krispies, son Snap Crackle Pop. De esos datos, sí. Tres dondecitos, ¿verdad? Sí, no sabía, güey. Gracias. Ya sabes. Tu pregunta. Pregunta esas cosas que a nadie le interesan. Yo me la voy a saber. Lo tenía sin dormir. ¿Qué hacía? Me lo traigo. Snap Crackle Pop. Un pop, exactamente. Sí, sale carnal, así. Enséñales que la práctica hace el maestro. En esa época sí se podía usar popotes, solo recuerdo. Sí. Pero bueno, hay personas. Teníamos una interesante semidiscusión que decidimos ignorarnos amigablemente el Buki y yo. En donde dice que ya se están conectando los universos. No, simplemente fue un reconocimiento que existen otros personajes. El único, y como ejemplo te pongo. Sí. En 4 ocasiones diferentes lo mencionaron. Así te voy a poner. El ejemplo es de que con Black Joe, Black Lightning Man, con ellos sí conectaron. ¿Por qué? Porque la serie ya de Black Lightning ya está en el universo principal, que es el Prime, Earth Prime. La Tierra. Exactamente, del DC Universe o del CW. que hayan reconocido que existe Green Lantern, que lo mandaron hasta Tierra 19. Sobre el cual es de los previos que tiene, y no es el único, previos de las cosas que están por venir. Pero no, ármate un render para que parezca que ya está listo. Exactamente. ¿Ah, sí? Pusieron, que, hay cosas muy chidas. De entrada está en Tierra 2, y esto te, aquí es donde mi canal. Entonces no comas, espera, porque te me vas a ahogar y te me vas a patinar, te me puedes deslocar. Ya sé de qué vas a hablar, lo único que me interesa. Exactamente, es Air 2. O sea, en Earth 2 está la Justice Society, que empieza con Stargirl, que va para HBO Max. Es correcto. Pero ya te pusieron a... Va a compartir plataforma, ¿no? Se transmiten ambas, sí. Ojo, porque ahí hay un... Sí, ahí hay un detalle que si quieres te desglosamos. Bueno, la nota rapidísima en ese sentido es de que... Y habla el productor precisamente que está colaborando con Berlanti para Green... No, perdón, es coescritor que está colaborando para la serie de Green Lantern. Que está planteada precisamente para que sea de HBO Max, pero era de los proyectos que iban planteados para DC Universe, porque es la plataforma que tristemente tras la compra de AT&T fue de que... Pues vamos a fortalecer la nueva plataforma de nosotros. Olvida lo que estaba hecho. Y bien 4T el movimiento. Sí, sí, sí. Pero a final de cuentas son cuestiones que vas a poder acceder en ambas plataformas, tanto en DC Universe, que es cómics y series especializadas, como únicamente series y películas en HBO Max. No estaría de más. Así eres para todo, carnal. Así eres para todo. O estás escogiendo los puntitos azules del Roma, nada más, güey. Pero bueno. Pero sentado, ¿viste, güey? No pierde de agrapa, mi carnal, no pierde de agrapa. No, aquí lo interesante, yo estaría... padre, ¿no? Por respeto a la plataforma de DCU, yo sé que a AT&T le va a importar 3 hectáreas de pepino, pero que fuera liberado los episodios un día antes en la plataforma de DCU y al otro día en HBO. Por logística. Yo sé que no, por logística que no hay broncas. El resurgimiento que tuvo HBO, sobre todo, con los últimos proyectos que ha tenido. ¿El Game of Thrones? Game of Thrones, evidentemente, Chernobyl, Watchmen. Esa que nadie recomendó. Gracias a Dios, parece que no va a haber segunda temporada. Es lo mejor que le pudo pasar al proyecto. ¿De Watchmen? ¿Watchmen? Sí, honestamente. La verdad, o sea, si no está Lindelof, no tiene concepto. Más bien, aunque esté Lindelof y él lo reconoce, si no tengo una historia para contar, no me interesa. Está bien, qué bueno. Esa es la idea, mejor. Yo creo que es algo... que está muy bien, y la ojalá verdad fueran más así. No, y sí. La verdad ojalá fueran más como HBO en el momento que dicen, si este güey no está, a mí no me interesa seguir haciéndolo. Y dices, bravo. Pues gente, o sea, ahí es donde te das cuenta de la inteligencia que hace uno de una u otra manera es lo que volvió exitosa la serie ya no está. Yo no me voy a dedicar. No me voy a dedicar, no voy a perder mi tiempo. Hay otro güey que quiere hacer otro proyecto, que él sí quiere estar al mando. Hazlo, yo no voy a perder tiempo buscando, güey. Es que lo quieres dirigir, quieres ser el showrunner, quieres ser. O sea, y si la gente no le gusta, no voy a arriesgar los números que ya tengo. No, y ese. Con alguien que. Y ese video, la visto. Credibilidad, más que nada. No, y él contó lo que quería contar. No, y está muy bien contado. Un fin se acabó, respeta la estructura del cómic como tal. Es un tributo, te toqué, carnal. No. Deja un final abierto, igual que el cómic. Hizo su propia historia, pero respetando Watchmen dentro de Watchmen. Y ahí sí tenía juegos de azar, mujer. Solo no tenía juegos de azar, pero olvídate del juego. Sí, tenía juegos de azar. Esa y todas las clones, pero bueno. Bueno, la onda es que. Ya vimos que en Tierra 2 está el JSA, ya presentaron a Yolanda Montes, Wildcat. O sea, la Wildcat, Wildcat 2. Exactamente. Y está Stargirl. O sea, la gata salvaje, en español, novela. No era Talía, ¿no? Ah, no, esa era la rosa. Y la rosa, y la rosa salvaje también. Novela. Ok. Está... Ay, cómo no. Chido, pero bueno. Cómo no. Ella es Yolanda Montes. No, me estás dando los nombres de una telenovela. Dije, güey, porque si no, si es la gata salvaje, güey. Pero bueno, está Hourman, que el traje se ve bien pimper. Ajá. Ese es desde que lo enseñaron en el sketch y todo. Uh-huh. No, pero ya en pantalla se ve muy pimper. Obviamente está Stargirl. Está Stripes, que con eso inician y dices, oh, está muy pimper. Esto. Tierra 16, está Green Lantern, que ese sí fue... Era 12, ¿no? No, era 16. Entonces, bueno, si mal no recuerdo, es 16. Por ahí andaba. Que es... Que es la película. Que, sí, ahí sí fue total We Are the Course, y como no, gracias. También ponen, obviamente que se ve muy chido, la última aparición de Brandon Routh, despídense del personaje de Superman. Ya no trae el logotipo negro, ya es el logotipo amarillo. Volando en la clásica escena donde se ve la Tierra, para los tierraplanistas es una esfera, estúpidos. No, y nunca falta. Está, a la que horrible, el subo chido. Exactamente, nuevamente nos reiteran que Titans está en Tierra 9, que Doom Patrol está en Tierra 21, Something está en Tierra 19, lo cual es así como que... Tierra 19 es una tierra árida y extinta, ¿verdad? Hasta el momento. No, hasta el momento. No, porque sigue siendo el. ¿Una tierra empantanada? Sí, sí, está empantanado el proyecto. Tal cual está empantanado el proyecto. Que a mí sí me daría mucho gusto que esto fuera la como el preámbulo a decir: mira, ya organizamos bien el varo, ya hablamos con la banda de Georgia, y no estoy hablando de la prima, sino el Estado. Para poder volver a filmar Swamp Thing, una segunda temporada de Swamp Thing. Me gustaría llegar a pensar eso. Se quedaron cliffhangers muy chidos. De entrada, la historia de Alec Holland quedó muy chida. El desarrollo del Blue Devil, honestamente, sí es algo que llama, a mí en lo personal. A mí qué miedo me dio el Blue Devil cuando empezaba a ver la mascarita toda chacalada, ¿verdad? Chacala, sí. Y decías, güey, no, que no lo saquen ahí, va a aparecer Trigón, por favor, no. Y de repente sale y dices, ah, qué bien la compusieron, carajo. El demonio azul. Le metieron una ¿cómo es? Efectos especiales. Sí, el FX. Le metieron el FX, pero, o sea, se ve muy chido. Paréntesis cultural, sí. Dentro del establecimiento de es que esto, curiosamente, tiene mucho que ver, y vamos a mencionar más adelante, paralelismos con el manejo editorial. Porque acuérdate que en el manejo editorial dijeron, ya tenemos nuestro timeline, finalmente ordenamos todo, y parece que acá de, para que parezca que estamos igual, ordenan las tierras, y valía madre honestamente en qué planeta o qué tierra era. Sí, pero que parezca que ya tenemos ordenado todo. Nada más como pregunta, este presentación de Flash dentro, estoy hablando de Ezra. Como tal de Ezra Miller. Ah, sí, para los que no sabían, ¿sabes? Spoiler. No, ya fue una semana, güey. Ya. Y aparte hay memes hasta que te canses, güey. Sí, yo por eso me enteré y dije, ay, güey, se me olvidaba que hoy era el episodio de Arrow, güey. Pero como tal, ¿qué indica esto para el DCU? Nada. No indica nada, güey. Mira, por ejemplo. Mira, para los fans es muy clavado, te voy a explicar. Ajá. Así como el Gus. Ya lo conectó. No lo conectó. Simplemente está reconociendo que hay un multiverso, que hay muchas versiones de tu personaje. Eso básicamente fue para decir, miren, dejen de estar de castrosos. Grant Gustin, si te gusta o no te gusta la serie, ya estupendo. Grant Gustin es nuestro Flash, ya le confirmamos la séptima temporada. Ezra Miller tiene su proyecto. Fue un Flash que la gente odió en el cine, o amó en el cine, o la comunidad LGTBYZWXY. Está feliz. Está feliz de tenerlo. Está feliz. En todas las entrevistas él dijo, güey, es que nos tenemos que echar una carrerita, un rapidín entre Grant Gustin y yo. Eso quisiera. Pues ya, las fotos ya dicen otra cosa. La onda, entonces, simplemente te reconocen a los personajes que ya fueron presentados. Me llama la atención que y me deja tranquilo que por fortuna no pusieron ni Aquaman, ni Wonder Woman, ni Superman del DC. Curiosamente hubieran podido poner a alguien de la familia Shazam, Pudieron, y de hecho hubiera estado muy chido que apareciera, que fue de los grandes ausentes en la serie, fuera del Eternium, que es la única conexión que hay con la familia Marvel. Es que y no hablo de los cómics. Hay cosas que hay que ver, ¿no? Porque, curiosamente, Marvel, los chismes que vienen, es que parece que... Eso va para el tercer bloque. Ajá, no, pero... No, te conozco, güey. Pero los chismes que vienen es que van a integrar el universo, o sea, la parte que les funcionó de la tele al universo fílmico. Como era... Parece Daredevil, ¿no? Que tiene actores de reconocimiento como D'Onofrio, ¿no? Oye, sí. Pero si yo soy fan del blanco ese que debió haber sido oriental en su serie y que tenía un puño, tengo esperanzas de verlo, ¿verdad? No, ese ya. Oh. ¿Qué? Ese ya no. Él sí me representaba, güey. No. ¿Por qué? ¿Por el puño de hierro? ¿O por cómo? ¿Por qué? ¿Le explotaba la mano? Hombre blanco heterosexual que... Ay, sino que de repente... Con chingo de varo. La parte pobre. La parte sibarita del personaje. No, pero aquí la cuestión... Cuando estaba descalzo. Sí, la cuestión de todo esto... En esa etapa. Es que, honestamente, no van... Fuera de decir, mira, lo que viste en la tele, en el cine, o sea, sí existe. O sea, lo reconocen en la televisión. Sin embargo, fuera de este cameo de Ezra Miller... No vas a ver a Gal Gadot, no vas a ver a Ryan Reynolds porque ya está Marvel. A eso iba, ¿no? No vas a ver, pero es algo que decías que nunca iba a pasar. Es correcto. Y por lo menos van a usar alguna vez escenas de película. Yo pensaba que en el Somebody Save Me iba a aparecer. Y me dio harto gusto que apareciera. Eso es lo que es curioso, ¿no? Pero ¿qué indica como tal una cohesión? Un multiverso. Multiverso sí. Y la película de Flash va a estar enfocada en el multiverso. Flash va a ser Flashpoint y ahora va a ser el River Flash, que va a ser mujer. Y ese Flashpoint que, bueno, parece, no hay nada confirmado. Sí, pero Flashpoint podría establecer una nueva Tierra Prime, que sea el DCEU nuevo, como tal, y mande a la fregada todo esto. O sea, yo lo que digo es que este Flash haya salido en esto, puede ser digamos, el hola y el adiós, y plantear el adiós, no, ese universo, no, de Snyder. De entrada, por una cuestión muy importante, no, que tiene que ver con, y lo mencionamos aquí mismo, AT&T. Ellos no tienen ni puta idea de lo que van a hacer, les vale madre lo que vayan a hacer en televisión, sí, y cine. O sea, sí, no, o sea, simplemente, eso fue más de Guggenheim, así que quiero ponerle harto Gaikini, quiero meterle harto Geek Candy a esto para que la banda se emocione. Exacto. Y pasarme por algo del triunfo a nivel televisión a su Endgame. Básicamente fue eso, güey. Desde que hay. Y antes de que no pusieron a Ryan Reynolds, yo creo que por cuestiones de contrato, volando como. Porque tiene su propia compañía telefónica, acuérdate, no, que la compró. No, porque sí. Ryan Reynolds ya se mató, güey, en ese universo. Sí, sí, sí. Sí. Él mismo no, se va a pegarse un plomazo. Y en esos, y en esos universos, recuerda que no regresan los muertos tampoco. Sí, no, correcto, tampoco. Siempre. No, pero digo, no deja de ser un guiño. Uno, te da la. A mí me gustaría pensar que sí te deja abierta la puerta a que regresen personajes o series como la de Something, que honestamente sí debería ser de las que regresen. Es que ese es el chiste de todos esos cameos, fue como aquí está, no se te olvide. A ver qué pega. De hecho, hasta yo veo más bien que trajeron al Flash de la película como no se les olvide que eventualmente, si Dios quiere, va a haber una película con este güey. Sí, más bien si AT&T quiere. Uh-huh. O si a alguien por fin se le ocurre. O los nuevos directivos, o lo que tengan planeado. Que ahora es un también desmadre. Sabemos que el universo está en multiverso. Es un multiverso real, el de DC, porque está en varias cadenas de televisión, sí, inclusive. Sí, o sea, sí, realmente ha funcionado un multiverso en ciertos, en varios niveles, ¿no? Sí. No, y un detalle, para que veas el tipo de interés que tiene AT&T, ve a tiendas aquí en la Ciudad de México, ya tienen activación con figuras de tamaño real de Margot Robbie, para que se la vayan a buscar y se tomen la foto con ella de Harley Quinn. Yo también me quiero activar con ella. Tengo que ir a pagarme el teléfono. Casualmente. Quiero ver a cuántos metros te dejan acercarte, güey, para que te actives con ella, güey. Me encanta el Full Metal Jacket, pero bueno. Ahora, la onda de todo esto, insisto, hay cosas chidas, hay personajes que no habían aparecido como tal, el Epetro es uno de ellos, que dices, está nice. ¿Y si es Jim Corrigan o no se sabe? Llega como Jim Corrigan, termina siendo Oliver Queen. O sea, es como el Hal Jordanazazo. Ajá. Eso es lo que te iba a decir. Sí, es como el de Matrix escribiendo. ¿Qué personaje verde no podemos usar, pero podemos reciclar? Exactamente. Mira, hay cosas que pasaron en el DC, en la tierra de Warner. En este crossover que ya es CW, güey. Es CW, no, pero en general el universo Warner. El verdadero no está en el universo Warner. Sí, es el Tierra 9. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, Tierra 9. ¿Sale la serie en, sí, dónde? En, no es programación de. No, no está en CW. Eso iba. Pero, por ejemplo, lograron algo que no había logrado la serie Titans: que Batman saliera nuevamente. Pues es la primera vez que sale. No, por eso. Pues no, no, Bruce Wayne sí. Y en las sombras y lo que quieras. Pero Batman, el traje, ya salió en la serie. ¿En cuál serie? ¿Titans? No tiene traje Batman. Bueno, sí sale. Sí, bueno, cuando le ponen el pie al final de la primera temporada. Y se ve cuando. Ve la espalda siempre. En Batwoman también sale, güey. En su lomo, ¿no? Pero sí. De hecho, en Batwoman se ve mejor el traje. Y en realidad se ve, pitero, sí está pinche, ¿eh? Está pinche, honestamente. Está muy pitero. Sí, acá como que las orejeras le quedaron muy. No, ya o sea, vieron, que por cierto, los filtrados de Pattinson, teóricamente. No, honestamente, no voy a ahorrar todo yo eso. Yo también, hasta verlo. Lo interesante es que parece que es un deep blue el color, no negro. Ajá, sí, bueno, es la... está muy raro esa versión es porque se ve raro con el bigote, ¿eh? ¿Y por qué pelea contra el Duende Verde? Otra vez vi la película equivocada. Sí. Y está cabrón, y no, que viste color, porque es blanco y negro. ¿Sabes cuál es la cosa? El blanco es un color. No, yo lo que le iba a decir es que lo que vio no era el bigote. Otra vez descubrí la versión equivocada. Y no era pelea, güey. A mí lo que me llama la atención es que no haya llegado a Aquaman. ¿Por qué gritaba tanto Arthur? O sea, no, decía mamá. También, sí, yo no entiendo eso. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, se me te programa. Nosotros somos los cuatro miembros introducidos a ti desde el inicio de este bloque. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos.

Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje durante un bloque, sé que lo disfrutaste y por eso sigues aquí. Y ahora también en forma de tazos, porque estamos en Facebook Live. Para la banda que nos sigue en Facebook Live, se los agradecemos mucho. Para los que no, pues quickly. De hecho, el programa es en vivo y tenemos su participación de todas las personas que están precisamente en esto. Y entre ellos son las personas que se están conectando a la aplicación para que vean, para que no, yo estoy aumentando los números. Conéctate rapidito. Ya tenemos dos en línea. Sí, a huevo, como debe ser. No, en realidad no, se metieron al equivocado. Ahí se lo entiendes de churros. Mira, ya salió, mira, aquí clarito dice. Ahí estamos, sí. Ahí está, es un loop infinito. Pero bueno. El espejo atrás. Bueno, ya en el primer bloque estuvimos hablando con respecto a lo que fue el crossover de Flarrovers. Sí, que ya va a ser a Rover el Flashovers, nada más. Uh-huh. ¿El Canaryverse? No, el Flashovers. Porque no, aunque, no. Aunque está, bueno, está la propuesta de Green Arrow and the Black Canaries, todavía no está confirmado. No, pero más bien es Canaries, ¿no? Más como, más sin Green Arrow, ¿no? No, porque por alguna extraña cuestión del universo y del destino, la hija de Oliver Queen ya se quedó en este, en esa línea temporal, ya no está en el futuro. Pregunta, ¿cuántos episodios quedan todavía de Arrow? Dos. Ok, tenemos dos episodios para saber para dónde va eso. Exactamente. Ahora, por otro lado, lo que estábamos comentando, yo, Black Lightning Man, ya es parte oficial de The CW. Ya no es de que, ay, es no, que... No, desde CW siempre fue. Bueno, del Flarrovers. Bueno, entonces, ajá. A ver, espérate. Tratando de entender nada más antes de que sigan. Green Arrow and the Canaries vendrían siendo Birds of Prey. Mm-hmm. No. Va a ser la hora con Green Arrow, de cierta manera, y va a tener sus canarias. Porque no, para ser canarias. La hora, no, para ser la... A ver... Para que sea Oracle debe estar pegado a la computadora, que era básicamente lo que hacía esta Felicity. Ajá. Que ahí vale, madre, y si es de Green, si es de Green Arrow, es porque va a estar en el campo de batalla. Entonces no, básicamente va a ser la hija de Oliver Queen. El póster de ella con el traje. Sí, de hecho ya. Ella es la nueva Arrow. Sí. Ajá. De hecho en los previews, en los trailers de los episodios, ya sale ella con el traje. Entonces así como que no va a ser Birds of Prey, porque son dos Black Canaries. Que necesitas quejarte de algo y decir que no te va a gustar para que toda la gente diga, sí, Marvel no, sigue siendo lo chido, pues sí, te lo compro. No, pero, no, ¿por qué? Es que pues porque ya es tendencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, no es que me queje. No, al contrario, se me hace raro, pues se me hace una especie de símil, ya que Birds of Prey no es Birds of Prey. No, claramente. Bueno, y aparte... En el cine de Birds of Prey no es Birds of Prey. Pero el manejo, ojo, porque ahí regresamos poquito a lo del manejo de trademark y esas cuestiones, que ya pasó cuando los personajes pasaron al cine para el Suicide Squad. Ajá. Resultó que ya no los podemos utilizar acá en televisión. Acá es la televisión. Sí. Es una onda similar por manejo de licencias. Y aparte, porque puedes tener dos personajes, por ejemplo, casteados o tres. En este caso, hay dos para Harley Quinn: una para animación y otra para la película. Sí, una y, es Kelly Cuoco. Exactamente, portada en la emisión pasada. Una felicitación por su selección, camarada. Gracias. Sí, muy buena. Y también la selección. Sí, sí, sí. Pero curiosamente, imagínate que también estuviera apareciendo en televisión. Porque ahora las Birds of Prey, pues resulta que ya no son las Birds of Prey, sino Harley Quinn y sus asombrosas sus amigas. Y sus canchanchanas detectives. Actives, ¿no? Encubiertas, pues, parece, ¿no? Algo así parece. Los ángeles, ¿no? De Charlie. Sí. Uy, a ver si estas se pegan. Sí, no, porque yo creo que sí, porque aquí nos están diciendo, esta no es una película para el hombre heterosexual blanco. Y luego, ¿por qué no la fueron a ver? Exactamente, o sea, I rest my case. La onda de todo esto es que, entonces, ya se integra lo que es Black Lightning al Flarrovers. Ya nos dijeron en qué tierra estaba cada uno, que era lo que estábamos comentando en el bloque anterior. Y lo que sí está muy chido es que al final, que es el guiño bonito. Es el teaser. Es el teaser a la Jeff Jones que hacía en los números de cuando escribía bien todavía. Que la última página es en el siguiente año que verás en mis series. Exactamente. Y es básicamente el bonito guiño para todos aquellos que hayan sentido su infancia violada y mancillada. Pues apareció Glick. Y ya oficialmente ya pusieron su, sin que diga JLA, muy hábiles, pusieron su mesita redonda con una estrellita, el logo de la JLA, bueno, el escudo, con una estrella, estrella en es medio. Una estrella, ¿no? Sí, pero el escudo tal cual, el, o sea, escudo, lo que vendría es el escudo. Lo que me encanta ahí son en parte las decisiones de producción que fueron para llegar a esa escena de que, oh, sí, tengo esta bodega abandonada. No, güey, es uno de los foros que ya no usan porque ya tienen menos series. Era el que usaban para Sobrenatural, digo, Supernatural o esa madre. Para entonces lo van a utilizar. Sí. Pero también ahí tenemos. Pero te lo plantearon ese dos crossovers. Ah, exactamente, ya te lo plantearon. Sí. Pero ahí tienes la cuestión. El siguiente crossover, obviamente, van a bajarle un poquito a la escala para que descansen. Sí, sí, sí. Pero algo que decía mi carnalito, y nada más para ponerme de su lado, mira, estamos en el mismo lado. Ahí estamos. Por eso no, por eso no podemos tener por, cosas bonitas. Por eso, okay, no suben los patrons. Por eso sube el rating y los ¿qué patrons? ¿Qué tal que el siguiente crossover ya es con los del cine? Digo, ya se trajeron nunca a uno. No, nunca. No, nunca, jamás. Nunca. No, oh, wey, no, esos ojos no lo verán. Pero sí, vamos a ver a Challenge of the Super Friends. O sea, no. Hasta la tonadita. Sí, sí, sí. No, y aparte que se vio la pinche toma. El edificio que hicieron, sí, ahí, no, pero ya, bueno. Es la estación de ferrocarriles de Cincinnati. Pero está medio madreador. Nota mental, déjame le pregunto por DM a Mark Russell a ver qué sabe al respecto. ¿Por qué él estuvo con los Wonder Twins? Eso es lo chido, que significa que eventualmente vamos a ver la presentación de los Wonder Twins, lo que todo el mundo pedía y como lo vimos en el. Ya son parte de Young Justice en el último número. De bueno, no son parte de Young no, Justice. No, pero ya apareció en Young Justice. Va a ser algo de James Bond, ¿no? Por ahí vi. ¿De James Bond? Sí. No, ah, pero no, para Dynamite, ¿no? Es que, ah, ok. Sí. Entonces, eso es lo chido, que ya empezaron a conectar. Ya ahora sí pudieron usar a Black Lightning en lugar de inventarse a su Black Vulcan. Ajá, que es el facsimil. Pero faltó el dorado. Pues dorado lo tiene, pero muy, y está el samurái. El incasteca mexicano. El incasteca, sí, es el incasteca. Samurái, no, el otro, ¿no? El calendario azteca. El samurái, que era el Red Tornado, el facsímil del Red Tornado. El facsímil, sí. Estaba el Inecho. Que era el facsímil de Guadalupe Esparza. Exactamente. Esas aportaciones que sí se hicieron bien en la época de la era de obsidiana, ¿no? Pues sí. El Nunchaku, esa versión estaba Merol. Sí, que era Manitou River, una cosa así por el estilo. Sí, Raven. Sí, no, Raven. Está lo más decente. Entonces pues ya vamos a ver en el siguiente crossover a los Super Amigos. Oye, de repente que tienen crossover, pero con las series de Fox, güey. Ok. Con Runaways. Con Runaways. Pero bueno, entonces básicamente eso fue lo que pasó. Ahora, lo que veremos, ¿qué era lo que seguía, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que nunca va a pasar? Lo que pasó, que era lo que estábamos comentando. Ahora, ¿qué tanto afecta, retomando la cuestión del HBO Max? ¿Qué tanto presupuesto le pueden meter o qué tanto interés puede llegar a tener en la banda? Vamos a ser honestos y sinceros. Como ya lo habías comentado varias veces, ya lo hemos dicho. De que, güey, ya maten a las series de CW. ¿Por qué? Porque ya la están extendiendo mucho. ¿Alguien podrá revisar los niveles de rating? ¿Alguien que no esté utilizando su celular para algo? ¿Dónde lo busco? No, pues nada más buscar ratings. Porque según esto, yo tengo entendido que andan sobre. Oye, vi una nota que decían que la que tuvo más rating, curiosamente la que menos rating, es Arrow ya. Uh-huh. Sí, porque ya va de salida. Sí, pero no es justificación, No es justificación, exactamente. O sea, está abajo de Batwoman el rating, está muy pinche. Y sí, decir que Batwoman. ¿Qué es la segunda? Rated, no, es la segunda. La segunda más alta después de rating. De está muy jodido el asunto. O sea, eso es síntoma de muerte para un universo. A mí me preocuparía más. Cansancio. Si Supergirl y Batwoman estuvieran por arriba de Flash y Black Lightning. ¿Es una pirámide, no? ¿Qué? Es que sí. Ah, más fuerte. ¿Qué? A ver, rating. O sea, eso es a mí lo que me preocuparía. ¿Por qué? Porque realmente hablaría de que ya no hay un interés. No sé si en realidad lo que deberían de hacer con el Arrowverse es seguir la tendencia del DCU. Vamos a hacer 9 episodios, 13 episodios. Ya no irse con la cuestión de los 23, 24 episodios, ir más por cosas más concretas. Pero ahí hay una cuestión que estaría interesante. Originalmente te diría, sí, carnalito, estoy de acuerdo, pero se acaba el programa. No es cierto, güey. O sea, eso nunca va a pasar. Exacto. Además, ya vimos. Ah, mira, ahora me voy a poner de tu lado. Ah, ok. Ah. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Un chiste mamuco. Llegó a cargo de Dan Campos. Claro, sí, y me falta uno. Me falta uno, güey. Pero ahí entonces, va a estar un poquito más. Sí. No necesariamente. Bueno, ya. Y está de su lado en lo que sí, ya se me fue el punto por lo que estaba. ¿De qué estabas diciendo ahorita? Que tenía que. De la, ah, ya, ya, no, sabes. Perdón, ya me acordé. Greg Berlanti, que recordemos que es el gran productor, una de las personas más poderosas de Hollywood en general. ha trabajado muy bien en dos distintos manejos de series para dos plataformas distintas. Sabrina ha leído de maravilla, precisamente para Netflix. Es y Riverdale, que es de formato más similar a lo de la Rovers por el número de episodios. Es un formato más similar a... Las telenovelas de... ¿Cómo se llama? Melrose Place, ¿no? Más sí, no, güey, eso, bueno, es Creepy Dale, güey, esa madre. Pero es la cuestión eso. Es de que para formato televisivo... Tiene buena mano, válgame la expresión, para hacer series de 20, 24 episodios. Uh-huh. Le ha funcionado, lo ha demostrado. Riverdale, cuando la pasan del CW y la pusieron en Netflix, fue un madrazo, lo cual también le ayudó muchísimo, aunque ya tenía amarrado el trato para Sabrina, que le ha ido increíblemente bien. Entonces, es curioso porque él es el que te podría decir, ¿sabes qué? Literalmente, donde me pongas, te puedo ordenar el changarro. Uh-huh. Pero, nuevamente, ya lo hemos mencionado, el Arrowverse necesitaba una renovación casi total. Sí. Si está, por eso me interesan los números de rating, porque si está jalando bien lo de Batwoman concretamente, ok, si les funciona en ratings, van a ir para allá y que expandan todo. Obviamente es para otro tipo de público. Ahora, me queda claro que sí están yéndose hacia el lado feminista un poco en la cuestión de exposición. Porque ya vimos lo que estamos comentando, el episodio siguiente de Arrow, o sea, el que vieron ayer cuando estén escuchando esto, que es de Green Arrow, ya es Green Arrow, no es de Arrow nada más, Green Arrow and the Black Canaries. Y obviamente Bad que está protagonizado por puras mujeres. Está Batwoman, está Supergirl. En Black Lightning, dos de las protagonistas. ¿Las siglas todavía existen o no? Sí, todavía existen. Y ya son Thunder and Lightning. O sea que hay poder ahí todavía. Y ¿cuál es la otra? O sea, ya están yendo más hacia ese lado. Ajá. Ahora, ¿cuál es la serie que... Green Lantern me queda muy claro que no va a ser así como que Arisia, Calma Tú y cuanta esta Brodica y Weber in the Morning. No va para allá. Ahora, en cuestión de los ratings. Que ya los tiene mi Carlito. ¿Eh? Nada más como para terminar, o sea, para dar pie a más bien, es... Se están yendo más hacia la tendencia, vamos a poner mujeres protagonistas para ver, para que uno nos dejen de trolear o dejen de estar chingando, o se sientan representadas o empoderadas o whatever in the morning, y ver si pueden sobrevivir con esa tendencia o eventualmente van a decir, no, mejor regresemos a como estábamos, ajá, y vuelvan. Recordemos también que vienen, lo que ya quedó confirmado, que vienen The Adventures of Superman and Lois Lane, ajá. Este es el nuevo traje y todo. Sí, sí. ¿Y son estos cuates que salieron? ¿Va a ser Hotchkin? Sí, es Hotchkin, ¿sí? Y la Tul. ¿Es buena decisión? Pues digamos que es a lo que ya está acostumbrado a la banda de televisión a ver. Muestra consistencia. Sí. O sea, son los personajes que ya estableciste y no hiciste recast. Ajá. Exactamente, no hiciste recast, pero vamos a ver. Mira. Estás dando continuidad y este tipo sí tuvo un buen... Buena excepción. Sí. Recepción. Más bien. O sea, no le hicieron... Tiene mejor recepción que mi celular en este momento. Sí, básicamente. Tiene gotas, digo, Sí, básicamente fue lo que dijeron. Jesse, ¿por qué no es ni Nightwing? Ni la Capitana Marvel las tiene así. No las tiene. Capitana América, güey. Sí, y es de Ass of America, güey. Sí, no. Bueno, es en Super Ass. Sí. De ese stands for no. Sí, ok. Sí, that's what... Ok. Estamos hablando de las estadísticas del Fall de 2019. Y The Flash es el top rated de todos en su temporada 6. Pero tiene un cambio, supongo que es contra la temporada anterior, de un 22% hacia abajo. Ok. Que es 2.5 millones de audiencia. Yo me acuerdo que tenía unos 3 millones, 3 y medio más o menos Flash en su pico más o menos. Queda bien normal y después de 5 temporadas ya es así como que okay, va para abajo. El segundo lugar es Batwoman. Es lo que me en preocupa. Su temporada 1, estamos hablando que ha cambiado un 2%, supongo que es comedido contra el rating de su premier. Exactamente, el piloto. Exactamente. Hice contra Supergirl en su temporada 4, como tal. Ah, no, lo están comparando contra Supergirl, temporada 4, como tal. ¿A Batwoman? Y por eso le fue bien, güey. Ok, Riverdale. Está arriba de Flash y Batwoman de Riverdale. No en Netflix, ojo, porque estos son números netamente. Sí. Esto es en Nielsen, creo, ¿no? En Netflix sí le va bien, tengo entendido, como tal. Aquí era a Riverdale. Sí, ahí subió mucho. Estamos hablando 17%, que bajó. Dice todavía el show número uno de CW en Gainer en DVR Playback. Ok. Luego viene en cuarto lugar Supergirl con su temporada 5. Que baja un... Más o menos es la que menos baja, 5% con respecto al anterior. O sea, eso significa que ya se estableció bien en su nicho. Exactamente, sí. Que está en sus números como tal. Y tiene prácticamente los mismos números Nielsen, supongo, Live más 7 rating. que es .57 y trae lo mismo que Supernatural en su temporada 15. Que es la última. Ajá. Entonces estamos hablando, luego viene 9 Satyr Legacies, porque no es como tal, pero viene Arrow en su temporada 8, con un 13% hacia abajo. Ricardo Rubio también lo está viendo. En el final season. Luego está All American, no sé, que esa nos vale mouse. Y viene hasta abajo Black Lightning, ya medida como tal, con un 32% hacia abajo. Se bajó. De la fregada. Dice, y que no está medida porque no es pertenencia al CW como tal. Hay un detalle muy interesante sobre Black Lightning que la primera temporada la mencionamos, la lavamos. Yo estuve viendo la segunda temporada, en el cual ves que hay un desarrollo. No, pero ves un desarrollo bueno. Es cuando empiezan con los libros, el libro de la virtud y esas cuestiones. Pero sí se nota que es un nicho mucho más dirigido. Ha tenido muy buena crítica. Estaba viendo precisamente de los últimos 5 episodios o los que son correspondientes a esta temporada. Y nuevamente dicen, es que es un show demasiado inteligente para este tipo de público. Ojo, sabemos que es de superhéroes. Pero la cuestión es eso. Tienen Malditos sostenillos. Tienen que ser más cuidadosos. Y curiosamente sí lo lograron hacer, al menos en la primera temporada y los episodios que vi. Yo creo que sí. Tienes que tener mucho tacto con los temas que tocas y los personajes, sobre todo si eres un productor blanco. Y ha logrado tener una buena selección de las historias y de todo el equipo. Entonces va a ser interesante porque en el mejor de los casos ojalá y le pase como el reverso de Supergirl, que al momento que lo integras no en locaciones sino dentro del universo le dé una especie de bump. Ahora aquí yo la problemática con la que veo a Black Lightning es precisamente la desconexión física, no en cuestión de programa, sino la desconexión física en cuestión de locación. Porque mientras Black Lightning se graba en Georgia y el resto de los programas del CW se graban en Vancouver, ¿qué es lo que pasa? No es tan fácil como decir, oye, préstanos, o sea, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero no es tan fácil, oye, güey, ¿qué onda? Préstanos a Supergirl dos programas para hacer el crossover con Flash, porque vamos a hacer un musical bien bonito de esos que Arrow nunca quiso hacer. Vente al estudio de al lado. Exactamente, a decir, güey, necesito todos los negros en Vancouver. Ajá. ¿Todos los negros de Vancouver o todos los negros de todos los negros de Atlanta y Vancouver. ¡Güey! Vamos a tomar todo Canadá. Y se van a disculpar porque nos invadieron. ¡Ay, perdón por invadirnos! No, son más negros que toda la población, como dices. Exactamente, no. A todo el cast de. Préstame a Jefferson Pierce, al actor de Jefferson Pierce, para que venga a hacer un crossover y que tenga que romper con los horarios de grabación, con el calendario de grabación, que como ya no los, si fueran Patreons lo hubieran visto. No, ya está libre, ¿verdad? Para el de stream. En ese stream que lo vimos con nuestro carnalito. Está libre para todos. Que nos platica cuál es la logística para los programas y la facilidad de haber tenido a todos en Vancouver. Ahora, insisto, tráete a Jefferson Pierce para grabar con Supergirl o para grabar con The Flash y de hecho la complicación que debió haber sido para, por eso no es tan prominente su aparición en ese crossover como Black Lightning, ¿no? Es de que sales en 3 escenas que fueron las que te dieron chance de grabar y necesitamos al más corriente del grupo y tráetelo. Pero también hay otro detalle que puede ser tanto para pro y para contra. Recordemos que una de las grandes cosas, de los grandes problemas que tuvo Supergirl cuando se cambió de televisora, es que perdió a la mejor actriz que tenía. Calista. Pero sin embargo hay otra cuestión. Ella le decía, no, pues es que ven para acá, no, es muy cansado, váyanse a la fregada, yo no me voy a grabar acá y yo solo estoy en mi lugar. También podrías hacer cosas en pantalla verde. Recordemos que si Thor aparece en las películas de Kevin Smith, ojo porque también ahí el rango es muy limitado por obviamente las hojas de postproducción que tampoco es así muy tienes que calcular muy bien las escenas si lo quieres poner y sobre todo la bronca es la interacción que tendría con los otros personajes que te reduce la capacidad. Pregúntenle a cierta persona que salió en una película de mago, en algo de Tolkien y cómo se quejaba de Peter Jackson porque decía, para interpretar a Gandalf, carajo, me pone una maldita pelota de tenis enfrente. Con puro gato ahora. Exacto. Sí, pues salió peor. Entonces, obviamente son las limitaciones que te refleja. O sea, hay maneras de hacerlo, pero también la cuestión es lo hemos visto con las mismas series que están en el mismo universo y con estudios a 20 metros de distancia. No los haces a cada rato los crossovers. No, por eso no es un evento al año. Y es lo estamos grabando y básicamente es de que, güey, viene la época más pesada del año. ¿Por qué? Porque aparte de grabar nuestros episodios, tenemos que grabar el crossover, lo cual duplica o triplica la cantidad de trabajo que le tienen que invertir, sin contar la postproducción. Entonces, sí, yo creo que sería el único problema, por ejemplo, para hacer una onda Challenge of the Super Friends o una cosa así por el estilo, que el comentario coqueto y chistosín hasta cierto punto es, dice, bueno, pues ¿para qué queremos esto si es como el mundo no se acaba cada año, ¿verdad? Y todos, bueno, ¿cómo te explicamos? Que sí, para los consumers es cada miércoles. Exactamente, y yo digo, ¿qué? Y voltea Batwoman y dice, a mí me pasó lo mismo el año pasado, yo dije lo mismo, o sea... Sí es recurrente, a lo mejor una vez al año, Black Lightning es más fácil, pero entonces el que gana appealing es el programa en el que aparece Black Lightning. No creo que, teniendo la mayoría de los shows en Vancouver, digan, ah, nos vamos a Atlanta, ya lo hicimos, sí, vámonos de vacaciones al calorcito, y luego con los trajes estos que hay dos temperaturas, o te congelas o te deshidratas, sí, vámonos a Atlanta, ya la armamos, ¿no? Eso para mí es, no lo preocupante, pero lo interesante. ¿Cómo lo pueden llegar a manejar? Sobre todo si ya quieren manejar su Challenge of the Super Friends, que eso sería genial, honestamente sí. O ya hacer lo que me habían prometido que iba a ser Legends. La unión de todos los superhéroes que tenían en ese momento. No, Legends es el reciclaje de personajes que tenemos que no salen en otra serie. Ojalá que ahora pero con cuando el cambio... anunciaron y el primer teaser era, los vamos a juntar a todos, uh-huh, incluidos Flash y Arrow. Uh-huh. Ahí todavía era Arrow. Sí, pero se equivocaron y les mandaron al otro Flash. Les mandaron al Flash clase B. Y se fue desvirtuando, creo que en el episodio 3 de la primera temporada. En el 2. Eres generoso. Eres generoso. Una pregunta ahorita que hablamos de eso y también va para que mi carnalito se meta en el tema. Porque no puede estar jugando, sí. No, recordemos que tuvimos una presentación de la Justice Society. Uh-huh. También en Legends. Fue en Legends, ¿no? Si no me falla la memoria. Uh-huh. ¿Qué tanto vimos de repetido de los personajes que aparecen ahí con lo que estará apareciendo con Stars and Stripes? Con Stargirl. Vimos a un Dr. Midnight, el otro que apareció Dr. Midnight. Un Dr. Midnight, pero vimos a Stargirl, los mismos trajes. Ok. Que me queda claro que no van a ser ni los mismos actores ni los mismos personajes. ¿Por qué? Porque esa Tierra 2 ya se había destruido. Exactamente. No, y aparte es la Justice Society de Jeff Jones y Goyer. Goyer y Robinson. Exactamente, ya es como que el legado. Ya son como... En el momento que te aparece Yolanda Montes, la rosa salvaje, esa, el traje de Hourman, se ve que no es el de Rick, no el de Rex. Ya está Stargirl. El único que queda es Stripe. Pero también la cuestión es quién es el showrunner. Bueno, no el showrunner, sino el head writer de la serie de Stripes. Jeff Jones. Jeff, yo adapto todo lo mío, Jones. Entonces sí va a ser la segunda generación. Así de rápido. El All-Star Squad. Exactamente. Entonces va a estar interesante. O sea, honestamente, viendo las imágenes, otra de las cosas nostálgicas chidas, digo, es la de Superman, que ya sale con el logo amarillo. Y dices, ah, mira qué bonito. Y tiene dos hijos. Sí. Es otra cosa que, ay, te esperan tus hijos. ¿Los hijos? Sí, ay, tus dos hijos. Está John y Brucey. Sí, exactamente. Oye, Sorullo, el moreno. Sí. ¿Dónde está Black Lightning? Exactamente. El murciélago es el único tuyo. Exactamente. ¿No? Y Lex ganó el premio Nobel, no lo olvides. El Nobel. Sí. Esa es otra, y ya es el dueño del D.O. O sea, se ven que vienen cosas muy jaladas. Honestamente, unas que pueden hacer que se pierda más interés en las series. Curiosamente, por eso que acaba de decir el Wookiee, ya me interesa volver a ver Supergirl. ¿Qué? ¿Porque sale del pelón? Te echaba de menos con los comentarios, pero... No, porque el personaje de Alan Luthor, el uh-huh, Alan Harper de acá, se me hacía una buena adición. Era una parodia y tributo a dos de los Lex Luthors clásicos. Sí, y de hecho en Crisis lo sigue siendo. Uh-huh. Pero no está de más. Ahora, lo que también me queda claro es que The Monitor, no murió. Que tiene un look más de Nick Botán cuando está joven, ¿no? Sí, que lo maneja así. Intentaron poner así que, ay, estamos en Malthus, así que, güey, ya van a empezar a amontonar todo y van a empezar a hacer su desmadre. La libraron bien. Me agrada. Para lo que es, está bien librado. Me agrada que sale Brandon Routh y su esposa, uh-huh, salen del programa. Se queda el chinoide Brandon Choi, que es el Ryan personaje. Ryan Choi, es correcto. Ojalá le hagan un cambio de traje, porque la armadura de Atom sí está bien piñata. Está sí, bien piñata, güey. Es el facsímil mal hecho de Iron Man. De Iron Man, sí, es el Iron Man jodido. Sí, sí, sí. Eso es, ya, pero... cuando dices, yo tengo más lado de que Iron Man. No, porque tienes un traje nada más. No, tienes un peor diseñador. Sí. Tienes un traje. Si tienes 50 trajes, te la compro. Tienes uno. Y sí, está pinche. Por eso ha hecho muy bien Tony Stark con Marvel en ese aspecto de, tengo un putero. Tengo un putero de tanto traje. Pero tal cual, o sea, es el guardarropa del rico, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, ya también nos queda claro que no va a haber crossover con Green Lantern del HBO Max, porque ya vimos que está en una tierra muy lejana. ¿Así? Hace mucho tiempo. Sí, que tampoco es garantía. ¿Por qué? Pues porque está el trasnochador, que diga, la chinchita esa, el Dew. El vampiro fronterizo. No, el Dew vibrador raro que usan para transportarse. Sí, eso parece el Dew, la madre esa, güey. Pero bueno, vayan a una farmacia y pregunten ustedes. No el que parece el vibrador. No, pero bueno. ¿Qué clases de ginecología 101? Pero... digo, eso me deja muy claro que va a ser más difícil que haya ese tipo de crossovers, sin embargo no son imposibles. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corto. Te recuerdo que estás en el Stripando, único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos los cuatro miembros del equipo de SA que ya disfrutaste durante dos bloques. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? de El Equipo Secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo disfrutaste, la sigues gozando y ven, ¿qué? Ahora sí, goza la costeño, tú eres el rey de... Ok, Actualizando, tenemos, bueno, ya habíamos dado la noticia en el fanpage, pero creo que sí vale la pena que lo mencionemos. En la nada gustada sesión de cada vez nos quedan menos. Sí, sí, antes de que los tolqueñoños se nos vengan encima. Sí, porque la neta, sea lo que sea, es un ícono. O sea, muy odiado por mucha gente, muy criticado. Odiado por los que no saben leer y. No, por dicen, los propios tolqueñoños, ¿por ¿no? Porque siempre decían que él vivía y depredaba la obra de su padre. El Silmarillion, según esto. El Silmarillion, él fue el que fue a las notas de su padre, tal cual la reunió, les dio un formato, les dio una cronología, metió algunas pendejadas y sacó el Silmarillion. A eso lo deberían de agradecer porque si no, no lo tendrían, güey. Es correcto, aparte es el mejor detallador de mapas de toda la Tierra Media. ¿De toda la Tierra Media? Toda la Tierra Media. Gandalf se aventó. Era el único, güey, porque era el reconocido y el oficial de la Tierra Media. Pero era así como los mapamundi de ¿cómo se llamaba esta? Los que te hacían comprar en primaria, huevo en blanco. El mapamundi, sí, el mapamundi, sí, pero mapamundi. Se me olvida la empresa. La marca, híjole, ya está muy vieja. Sí, no, pero, sí. Ahorita nos acordamos, ¿sabes? Pero sí. Y tenía todos los países, no como ahorita. Pero aquí vale la pena que nos acote como tal el Buki. ¿Por qué era tan amado, tan odiado? ¿Qué relación tenía con las películas? ¿Y por qué mantuvo tanto también el legado de su padre, no? Como mencionabas, él depredó mucho. Realmente toda su vida fue vivo de lo que hizo mi papá. ¡Qué envidia, no! La es neta, envidia, sí. Güey. Ha vivido muy sí, bien. No, vivió muy bien. Pero era tanto su recelo para que ayudó a que nadie, no cualquier hijo de vecina, metiera mano a los cuentos. Pero también él estaba en contra de las películas porque supuestamente no era... ¿Por qué le gustaban cuando eran mudas, cuando no se movían las imágenes? Sí. No, porque él no ganaba varo de eso. De hecho, él intenta... A un alamorcito. Cuando Peter Jackson anuncia que va a hacer la trilogía, él intenta frenarlo porque pues él no iba a ganar nada de ahí. Pero su papá fue quien vende los derechos desde los 60. Por eso hay caricaturas del Señor del... Bueno, película animada del Hobbit y del Señor de los Anillos. Pero la animación está extraña. Está extraña, pero es pero la del Hobbit como acuareleada rara. Está es que es inglesa. Está pincheleada. Es otro tipo de animación. Sí, sí, es que es como serie de la BBC. No, okay. O sea, es como la espada en la piedra, que era como la animación más rara de Disney, pero sí, todavía más rara. Okay. Bueno, está la espada en la piedra y está también, ¿cómo se llama? ¿La de piedra en la espada? No, la que se me va siempre, que es la, ¿qué otra la del rancho? ¿La del Calderón? No, la del rancho, que es semi-animada. Ah, la que ahora es bandera por los negros. Over the Hedge, ¿no? ¿Se llama? Ay, es la de que está el campirano y es de granja de Disney. Por eso es la que ahorita está baneada. Sí, la que está baneada, la que dijeron, no, la es que canción no. De... La canción de... Oklahoma. Sí, la canción, Southern Cross, canción del sí. Sur. Uh-huh. Sí. Exactamente. Esa también es muy rara como animación de Disney, ¿no? Como animación de Disney, sí, pero es... digamos que el estilo de animación es más ad hoc a lo que siempre hizo Disney. Sí, la diferencia de la espada. Se sale completamente. Esa sí brinca totalmente. ¿A quién se le sale esa espada? ¿De qué hablamos? El grillo, pregunta. ¿Al grillo? Sí, ok. Sí, ya vamos a hablar de política también, ¿ok? No, todos. Ok. Y entonces por eso muchos defendían a Christopher de... Sí, que cuide el legado de Tolkien. Exacto. Uh-huh. Otro inglés. Pues en pocas palabras, casi gracias a él no hicieron lo que hicieron con Star Wars. Básicamente él sí llevó bien el ¿cómo se dice? No salió el hijo de Aragorn a chingarla, ¿no? No, porque ese lo inventó el papá, el hijo de Aragorn. Digamos que el instituto, por decirlo así. Exactamente. ¿Cómo? Pero tú escribiste que la última película de Star Wars cerraba perfectamente una trilogía en cierto dossier. Y que habían manejado perfectamente mira, todo. ¿Ves hasta allá, güey? Viene Shameless Plug, güey. Ahí viene, güey. Lo veo venir, güey. No, son cosas diferentes porque no, la trilogía cierra. No te voy a dejar de dar lata, perdón, hasta que digas, ¿en dónde leíste eso, Dan Campos? A ver, ¿dónde, güey? ¿Dónde podemos desmentir al Wookiee, güey? Para mayor información, busquen el Cinefil Cinefiles en su 13ª edición, donde encuentran gente como el Wookiee con su lista. La 12 más 1 edición. 13ª, no se complique la vida. Sean un Cinefile de verdad. No te claves, güey. Ok. Así, güey, porque muy bebé, pero ve, güey, venía corriendo el chingado Shameless Plug, güey, ok. Digo, ya que estamos también en eso. ¡Puta madre! ¡Ve lo que ocasiona, carajo! Vamos a venir otro programa que nos paga regalos. No, solo quiero recordar, porque lo dije la semana pasada, todo mi odio a Rian Johnson no se ve en la edición final, pero estoy en contra de ese hombre. Gracias. ¿Quién es Rian Johnson? El director de... Alguien que violó claro, al Wookiee de chiquito. ¿Sí? No. ¡No, de grandote, güey! ¡No, hombre, no! ¡Fue el año pasado! ¿Violó tu infancia? No. ¿No? ¿Te humilló como Warty? ¿No respetó el canon? ¿Dónde te tocó? Eso sí. ¿Dónde te tocó? Yo sí estoy de acuerdo contigo. ¿A quién es ese muñeco? ¿Dónde te tocó? Honestamente, mi odio es así como que ¿quién es ese güey? No, pero así que sí, el güey que lo hizo sí lo odio. Sí lo odio, güey. ¿Y qué viene después de la muerte de Christopher Tolkien? Eso sí, no sé. ¿De la resurrección? No, porque sabemos que hay series en producción. Nuevamente son los deals que... Que eso sí hizo él. Sí, no, porque nuevamente Warner aplicó la de... Pues como ya teníamos derechos, Amazon se mete un poco. Nunca se aclaró cómo fue. Ahí sí ganó él algo, pero fue todo a puerta cerrada. Ese no se sabe mucho. Porque eso sí, él no revelaba ni cifras ni nada. Pero aquí me encontré otro cuento, o al fin terminé de editar el que encontré hace 20 años. ¿Y el Tolkien Estate como tal, entonces está a salvo? ¿Hay herederos claros que hayan levantado la mano? No sé ahorita quién se lo va a quedar. Ahí, debe haber una herencia, porque esas madres no... Puta madre, es que es como te dicen, oye, tu papá era carpintero, pero ganaba mucho varo. A mí no me gusta la carpintería, pero yo le atoro, ¿no? Al negocio. Yo me sí, quedo con los empleados. Si el sobrino Stoker es el que cuida ahora la herencia, debe de ser algo parecido. Supongo. Yo creo que puede ir por ahí. Pues descansa en paz, tolteñuños. Nuestro más sentido pésame para todos. Y nada más, pues, haciendo referencia, también salió en la semana el plot, teóricamente, de Star Wars que hace el otro director, ¿no? El que originalmente estaba y después de que hizo una película, la del libro de... ¿Qué? El libro de Eli. Penny, ¿no? Fue como que, ¿sabes qué? Creo que mejor vete a otro lado porque tuvo pésima recepción esa película y esa historia. Y pues mágicamente se liberó este director, ya hecho público. Hay distintos medios, entre ellos creo que Vulture y The Hollywood Reporter, que tienen mejor credibilidad que peor, sobre lo que pasaba. Y en planteamiento, curiosamente, hay muchos vasos comunicantes con lo que vimos en Star Wars, pero pues obviamente con otro manejo, ¿eh? Obviamente es cualquier película que ven en papel que no se hizo, va a sonar mucho mejor que lo que vieron en pantalla, porque se van a imaginar lo que quieran. A eso iba, exactamente. Yo creo que el decir no cierra y hubiera estado mejor ver esto y todo, por lo menos la taquilla no lo demuestra. La taquilla ha sido un noble, ya pasó el billón, uh-huh. Y todavía sigue produciendo varo, ¿no? Star Wars. Entonces creo que por lo menos se ve que no fue tan negativo y ayudó mucho el Mandalorian, ¿no? A sanar eso para el ánimo de la gente. El ánimo, sí, porque no pasa nada. Por eso el ánimo, ¿no? Ganándome el odio del Wookiee. Esa madre no pasa nada en mucho capítulo, chica. La película no es el mejor cierre, pero le va a servir a Disney para seguir explotando la franquicia. Uy, como si le fuera a costar tanto trabajo. Como si te fuera a haber pedido permiso. Puta, no. Déjale algo al Wookiee, güey. Estoy preocupadísimo. No, a todos los fans. A ver, vamos a ponerlo un ¿cómo es lo que hace este güey? Una encuesta en Twitter, güey. Contesten esa gran encuesta en Twitter, güey. ¿No te pueden contentar eso? No, es una... Churros y palomitas en Twitter. No, ahí es en arroba Dan Campos. No, nunca he habido cuenta de Twitter de Palomitas, ¿no? Ah, es cierto. No, solo los surgidos tienen esas cuentas como la de Estripando, ¿qué? No, básicamente esas encuestas las encuentran directamente en arroba Dan Campos. Pero bueno, ahora, de lo que no va a pasar por el momento, ahora sí que en el foreseeable future, Hawkeye. Es correcto. Y lo que estabas hablando, ahora sí, lo que estabas hablando en el primer bloque, carnal, bueno, lo que intentaste hablar, pero logramos... evadirlo. Distraerlo. Sí. Le pusimos un libro enfrente y así como que, ay, güey, se distrajo mi carnal. Estaba bastante interesante, ¿no? Digo, No, a lo que voy, a lo que voy con esto es de que Marvel, lo que estamos comentando, para los que no escucharon, decidieron adelantarle hasta el tercer bloque. Es, no sé por qué lo harían, pero bueno. Seguramente para ver si salen las portadas más rápido, güey. No, yo creo, güey. La decisión de Disney de integrar a cine lo que había sucedido en televisión y viceversa, ¿no? Todavía no hay nada oficial, ojo, ¿eh? O sea, no ha habido el anuncio de la película tal, fechada para tal. No hay nada. No, yo no hablo de películas. Yo hablo en cuestión de las series de televisión con los personajes del cine. Bueno, ya vimos que WandaVision es un hecho, que es Paul Bettany. Sí, es Paul Bettany, ¿verdad? Sí. Y la Mikita Olsen, que sí, como no. La Elizabeth Olsen, que sí, que huele. Tiene dos de las seis joyas del infinito. Sí, pero sí. Y también no. Tiene dos globos de oro. Sí, también. Como como la Black Widow, que ya tiene su movie. Y la Capitana Marvel, pues alguna gracia debía tener, ¿no? Pero bueno. También tiene otros gemas. Sí, repente. Tiene de las otras dos. Son las seis gemas. Tiene las menos poderosas. Entonces, sí, pero ahí están las seis gemas. ¿Quién sabe? En el show de Jimmy Kimmel se decía, no, si es la de la realidad. Y la dices, no está contando. Sí, ¿no? A lo mejor por atrás, pero bueno. Sí, la saltaron. No, pues nada. Dios no le da alas a los alacranes, dicen en mi tierra. Pero bueno. Oscar, sería demasiado. Ahora, la onda de todo esto es que ya estaba comentado, anunciado el estreno de Hawkeye. Que era o puede llegar a ser, todavía no sabemos porque no se ha confirmado su posible release a futuro, que es Hawkeye, la serie con Jeremy Renner. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque hay chisme de madre a banda, algo así por el estilo, de la que yo no me enteré. ¿Quién sabe bien todo eso? ¿Quién sabe el chisme de Jeremy Renner? ¿Qué propuso la historia? No, ¿no? No, ver. No, es que a mí honestamente me vale para tres madres. Sabemos que hay un problema hace con como Jeremy un mes, Renner, ¿no? Y ya había venido desde antes. A mí lo único yo leí y me dio gusto es, no hay Hawkeye, maldición, porque Hawkeye es mi personaje favorito. Pero dije, ah, está bien, ya le cancelaron algo a estos güeyes, eso es bueno, güey, para que vean que no son tan chidos. Pero no es tanto bueno, por la... No es la primera serie que cancela Disney Plus que ya había anunciado. Ya pasó otro? Con este, parece que Obi-Wan también, ¿no? No, ¿todavía sigue firme? La que ahorita está... Obi-Wan, es la fuerza, güey. No, la que ahorita está en veremos es la de Cassian Andor. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Casi qué? Casi andando. O sea, casi anda la serie. Casi anda. Bueno, está en pausa porque le van a meter todo el varo a la de Kenobi. Ah, eso es chido, eso es bueno. Pero entonces, eso ahora. Sí. Hay un fenómeno, corréjame si estoy mal. Básicamente. Aquí hay un dato que, honestamente, por ser Marvel Disney, a mí me vino valiendo madre. ¿Y por qué no suscribo? ¿Y por qué no llega a México esa plataforma? Entonces, pues no, me valió más madre todavía. Entonces, ¿cómo cancelé yo mi suscripción, güey? Eso es lo que... La semana pasada, eso es lo que estamos preguntándonos todos, carnal. A mí lo que me da la atención es cómo vimos todos el Mandalorian, güey, si no llega a Latinoamérica. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí hubo un drop muy drástico en las suscripciones de Disney Plus, de Disney TV. No he visto números, ¿no? Pero sí lo menciono. Ojo, porque así también... como te buscas los números de DC para dar lata, así deberías buscar los de Disney, güey. Había como estimados de entre un 20 y 25%, pero es algo parecido a lo que hace Netflix. Solo cuando le va bien, dice las cosas. O lo que él quiere que te enteres. No son públicos como en la televisión que está Nils. Ahora, ¿qué tanto le puede afectar a esto al MCU? Bueno, no, al cine me queda claro que no. Pero rápidamente, si quieres, nada más para retomar lo de Jeremy Renner. Según eso, no está cancelada. Okay, está, o sea, oficialmente no, tampoco. O sea, haz de cuenta que tengo aquí un carpetero con distintos folders de distintos proyectos que vamos a hacer. Uh-huh. Y tenía como 20 proyectos. Entonces, el folder de abajo ya está muy madreado. Voy a agarrar el de Hawkeye y lo voy a poner hasta abajo. Sí, lo vamos a hacer, sí. Pero primero hacemos los demás. Y fueron precisamente por los alegatos que tuvo su ex esposa el año pasado de que supuestamente Jeremy Renner la amenazó de muerte. O sea, no fue cualquier cosa, pero fue el año pasado. No habrá entendido. Primero le aventó el teléfono, la empujó y luego la amenazó de muerte. No le habrá dicho, no habrá entendido mal la vieja. Le dijo, te voy a clavar. Así, te voy a flechazo. Pero literalmente, según documentos obtenidos por fuentes fidedignas del espectáculo como TMZ, o sea, ya sabes, sí, no. Renner tendía a cometer abusos de cocaína y de alcohol de manera regular, lo cual obviamente le exacerbaba y por lo cual en vez de mandarles mensajes a tu ex de a ver cuándo nos vemos, acá le decía, pues a ver cuándo te voy a dar de tus madrazos, ¿no? A mí es lo que me llama la atención. En vez de lontas, le mandó otra cosa. Sí. A mí lo que me llama la atención es que, curiosamente, según TMZ, todos son drogadictos, todos son madreadores. Quitemos a Hardy de los Vaqueros, que ese güey sí ni cómo ayudarlo. Pero güey, de repente todo el mundo es droga, todo el mundo está a nivel de Charlie Sheen, güey. O sea, y sin sangre de tigre. Sí, o sea, todos son Charlie Sheen. Perdones, pero Charlie siempre será un nivel. No, ese güey es yo, no, de Jeremy Renner. O sea, a mí me llama la atención que de repente para TMZ todos manejan el mismo nivel de alcoholismo y de hidroadicción de Charlie Sheen, güey. O sea, eso también... Es TMZ. Ese es el punto, entonces... así. Pero es la única fuente que tenemos sobre estos chismes. ¿Por qué son esos? Son chismes. Eso es literal. TMZ, güey. Básicamente. Entonces, ahora, lo que me llama la atención es que... como eso era la plataforma para el Young Avengers, que es la fase 5 del Marvel... también para Miss Marvel. ¿Tus Marvel qué? No, la serie de Miss Marvel se menciona, Miss Marvel no. La Kamala Khan. Kamala Khan. Ese proyecto ya está muy por encima inclusive de los Hawkeye. Ok. O sea, sí es de los que ya son un hecho que salen. Sí, y, o sea... sí, tan sí, hecho sí, como era Hawkeye. No, ok. Estoy de acuerdo, no hay nada en producción, o sea... pues, recordando así. Sí, WandaVision sí. Ya, porque ya tiene fecha y todo, sí, Winter Soldier y Falcon seguro, también. Ajá, y seguro recordemos grabar Strange y todo eso junto, ¿no? Recordemos una de las series que estuvo un ratotote... bueno, ha habido dos, de autores muy reconocidos de la época de Vértigo, bueno, y del tipo de género similar. Especialmente Vértigo. Lock and Key, que finalmente ya ahora sí va a salir, y otra, la de Why the Last Man, que sigue buscando a ver dónde le dan que parece que cabida. Ya tiene hasta protagonista, pero bueno. Why the Last ya Man. Tenía protagonista, pero pues ya sabemos que... pues Flash ya ha tenido director, güey. Es que no, wey, no ha tenido uno, ha tenido cinco equipos. Güey, Ant-Man, ¿cuántos tuvo, güey? No, Ant-Man solo dos. Aquaman. Aquaman solo uno. No, eran dos, sí, ¿no? También era Aquaman. No, James Wan y James II. Sí, James II para la dos, güey. Ah, qué mamá de esos consejos. Pero bueno. Ahora no me pongo de tu lado porque no hay video. Busquen un programa que diga tantos chistoretes. Pero bueno. Y tan malos. Sí, no. Ahora, insisto, ¿qué tanto puede llegar a afectar a nivel televisión o suscripciones de D Plus? Es como lo que estamos platicando de la interconexión y qué tanto puede afectar a la banda de ¿cómo se llama? De Marvel, de DC, con la crisis, ¿no? O sea, no les va a pasar nada. ¿Van a seguir los mismos proyectos entonces? No estén chillando. Los fuertes sí, al momento siguen. Porque el que realmente va a tener conexión con el cine es el de WandaVision. Ese es el más fuerte de todos y evidentemente es el vínculo para establecer. Y que curiosamente es el que más me llama la atención de ver. Porque... el que va a tener más vínculo con una película que perdió su director hace poco, ¿verdad? Es correcto. Como lo escucharon en Destripando. Sí, básicamente, pasada. ¿Qué es? El Doctor Extraño en las aventuras de la montaña del terror con Pedrito Fernando. Sí, no es Fitcher. Pero con Pedro, Fernández, exacto. Pedrito Fernández. Wey, Pedro, porque ya es adulto. Era Pedrito. Sí, era Pedrito Fernández. Pero bueno, básicamente está eso. Entonces, pues, nuevamente volvemos a lo mismo. Hasta que no salga un escrito o un comunicado oficial que diga, ningún su chadre, todo sigue igual. Estoy de acuerdo. Y así como que dudar de la reputación de Jeremy Renner por un reportaje de TMZ. Ahora, por si algo no eres... suspendieron. Pero... o sea, no tiene otro motivo, la verdad, para poder suspender eso si quieres hilar el proyecto. Que, a lo, difícil, mejor, ¿no? Que a lo mejor no quieren abarcar así como que morder más de lo que pueden. Jeremy masticar. Renner, hay que recordar que también traía ya algo previo y lo habían una dicho. Una tienda así de ropa que anunció y que después de eso es cuando le ponen la demanda porque ya tenía más varo. Ah, qué casualidad, güey. Sí, pero también acuérdense que se habló de que si salía o no salía en la película de Avengers. No, estuvo un póster donde salía puro Jeremy Renner. Sí, güey. Seis cabezas de Jeremy Renner. Pero Renner después. En un principio sí se rumoró bastante su participación en la película. Pues salió en Endgame, ¿no? Sí, pero eso fue más por lo del brazo cuando hizo Misión Imposible. O sea, se mandó el brazo. Se rompió el brazo, ¿no? Sí. Pero eso ya había filmado. Entonces, las únicas que están confirmadas es WandaVision y Different Strokes. Que diga, ¿de qué estás hablando? Bueno, ¿qué? Falcon and the Winter Soldier. No, también es Captain America and the Winter Soldier. Ese sí. Y también la animada. ¡Y! La de... What If. Ah, ya. What If está confirmadísimo. Con todo y avión para vender, güey. Pero bueno. Entonces, básicamente, esa es la situación. Vienen cosas interesantes. Televisión, cine, viene harto crossover. No le crean a todo. Si no lo decimos nosotros, no lo crean, neta, banda. Sí, así, porque nosotros así que... ¿te consta, güey? A ver, y sí, así nos cargamos calor nosotros. Si alguien no, entonces, pues no es de verdad verídico. Y para terminar el programa, rápidamente, empezamos de este lado ahora. ¿Tu recomendación, Wookie? Otra vez los voy a mandar al cine. Vayan a ver El Faro. Oye, la quiero ver, dicen que está muy buena, ¿no? Sí. Hablando de Pattinson, ¿no? Para los que crean que no actúa Pattinson, ¿no? Exactamente, el Dafoe es su contraparte, pero realmente... No, Dafoe. Es Willem Dafoe. Dafoe, que es lo que dice cuando le ve con quién le toca. Por eso no sale nunca al final del programa, dejen de interrumpir, chingados. Cuando Willem Dafoe te insulta y te maldice, cuidado. Es una de las mejores escenas de la película. Así. Ojo nada más porque, aunque es el mismo director de La Bruja, no está... Esta es todavía un poquito más lenta, pero está muy buena. Más lenta que La Bruja. Sí, se toma más su tiempo, pero vale mucho la pena. Y también... Una... Es un estilo muy distinto al de La Bruja, que es lo agradable. Exactamente, ¿eh? No se refritea luego, luego. Es un director muy interesante ese cuate. Sí. Ojalá eventualmente le dé por hacer algo de Lovecraft, porque aquí hace guiños y creo que él sería una buena opción. Y también una mexicana, para que no digan. Perdida me gustó bastante. Hay que aguantarle los primeros 15 minutos porque son muy inverosímiles, pero luego agarra muy buen ritmo. Güey, qué bueno que pusiste una mexicana, porque no tienes idea la cantidad de reclamos que nos llegan por correo, porque no decimos de esas cosas, ¿eh, güey? Entonces está... No, nos salvaste la vida. ¿Tu recomendación, carnal? Yo les voy a recomendar, aunque no lo crean, Uzumaki, o sea, un manga, aunque no lo crean. Esto me dio la curiosidad porque llevo 2-3 años leyendo en el Free Comic Day de Halloween, el Halloween Comic Special, o como se llama. Pero como tal, lo más interesante que vemos ahí en Uzumaki, como tal, es muy interesante porque narra la versión de ciertos personajes y en general del pueblo hacia las espirales. Y está bastante interesante. Aquí mi carnalito me dice que está la película también, que está muy buena. Y la verdad, el tipo de... Y es en blanco y negro. Está en bien blanco creepy. Y negro. Está bien creepy. Y hablando de eso, viene el proyecto para Animatoon. O Toonami. Toonami. Toonami. Exactamente, que es como tal el mismo manga. Van a utilizar las páginas. Las van a animar a algo así como el Marvel Action Hour, güey. O Watchmen. O Watchmen, exactamente. O sea, contigo sí ha funcionado el Free Comic Book Day. Por supuesto. En ese aspecto, a comprar sí. algo. Sí, y se me hacen historias muy interesantes. O sea, y Junji Ito, este creador, es bastante afamado. Yo creo que hace muy bien su labor. Está muy interesante el concepto de Uzumaki. Se las hiper recomiendo, la verdad. Bastante. Aparte que la edición de pasta dura es resistente a café, derrames y otras aguanta cosas. Aguanta, ¿no? Varo, está muy bien. Bacalada va a garantizar. Sí. Y aparte sabemos muy bien que la edición americana que llega acá a través de Viz Comics es de los que sí te traen el formato de manga. Viz Comics. ¡Maldito Visco! ¿A quién le dijiste Visco? ¿A quién le dijiste Visco? ¿Qué? ¿Ustedes pero, dos a quién le dicen Visco? Es de los mejores reproductores que tiene el manga japonés en América, ¿no? Viz Comics, y la verdad la presentación está muy chida, y cómprenlo para Amazon porque le sale más barato. Ok. Seguramente. Y nada más como dato curioso, Uzumaki significa espiral. Es correcto, muy bueno. Sí, nada más como detalle. Así nos las gastamos nosotros aquí. ¿Y tu recomendación, Adán Campos? Dos, una en cine que es rapidísima, 1917, vayan a verla en cine en la pantalla más grande que sí, puedan. Está muy chingona, no les diré nada más. No se claven en que si es una toma o muchas tomas, eso es completamente irrelevante. No es salvado al no salvando al soldado Ryan, pero 30 años después. Mientras, 30 años antes. Mientras sí, de hecho, la escena en la que sale Wonder Woman fue el cambio más represivo que había. Ok. Entonces, ching, creo que ya se los quemé. ¡Spoiler! Por cierto, y en cómics, una serie que quería recomendar desde la semana pasada, pero como le dimos prioridad al resurgimiento de Vértigo con el Hill House, por parte de Dark Horse, El Carnicero de París, The Butcher of Paris, es una serie escrita por Stephanie Phillips, con el arte de Dean Cotts y Jason Wardy. Va el número 2, está basado en una historia real. ¿De qué se trata? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, estás en París, y sabemos que hay masacres, parte de la ocupación nazi está ocurriendo en ese momento, y de repente hay algo que la gente no pelaba. Hay un asesino serial al estilo de Jack el Destripador en París, quien es el famoso carnicero de París, que está súper creepy porque, ¿cómo se dieron cuenta? Porque encontraban pedazos de personas tirados en varias partes. O sea, literalmente hacía cortes como de carnicero. Ah, como en México. Es como, sí, no, aquí eran mozoleros. Pero es muy interesante porque efectivamente él se aprovechaba de que nadie se iba a preocupar por las víctimas porque tienes demasiada muerte alrededor por la ocupación nazi. O sea, en pocas palabras, el cuate camuflajeaba todo lo que hacía con todo el miedo que había que no lo pelaban. Exactamente. Más de inclusive que el mismo Jack el Destripador. No, y al final se dan cuenta precisamente, ojo, porque al final vienen como apéndices donde te explican qué pasó en el caso real. Obviamente ellos lo están dramatizando. Y por ejemplo, cuando se encuentran con uno de los la guarida precisamente del asesino serial, pues sí está bastante mero, ¿eh? Entonces realmente toma el formato más o menos de lo que hace Alan Moore de cierta manera. No tan extenso. Exactamente, pero sí vienen referencias de dónde saca el trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces está muy recomendable. Van apenas dos números, entonces va a ser creo que no me acuerdo si van a ser 4 o 6. Nuevamente vale mucho la pena por lo mismo que es una historia corta, y pues ya me dio la moda de recomendarles historias de horror y de espantos. No, está muy chido. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, y así nunca lo vieron venir, Far Sector. ¿Ah? Es una historia de Green Lantern, ¿no? De Green Lantern. No es ninguno de los Green Lanterns conocidos. Ah. No es ninguno. Ahora sí que ninguno conocido. ¿Nadie? ¿Alan Moore? No, nadie. Uh-huh. Está escrita por N.K. Jemisin. Pero el arte es Jamal Campbell, que curiosamente es el dibujante de Naomi. O sea, Brian Michael Bendis. ¿A poco? Está relacionado, sí. Esta es la historia. Todavía no sabemos, porque no han hecho la historia. Es el número 2. Okay. Va en el número 2. En el primer número y en el segundo, nunca te dicen quién carajos le dio el Power Ring a esta nueva Green Lantern. Uh-huh. Y no es Teen Lantern, ¿verdad? No es Teen Lantern. No, ella sí es oficial. Dice: tienes un año para ver si te gusta esto de ser Green Lantern. Así. Tienes un año ¿Ella para, vino a aprender? Básicamente. Tienes un año para hacer que la sortija te responda solo a ti. Ajá. De hecho, no, en el momento... Exactamente, para que el anillo te responda. Que se te desentuma y para que camines y se te desentuma el anillo. En el momento que lo toma vemos cómo cambia de forma. Ajá. O sea, se empieza a garigolear. Se le garigolea el anillo bien curioso. Es negra al final del día, se pone de miente. ¿Un anillo para atarnos a todos? Pero lo más interesante es que sí, pues básicamente. Y lo van a destrozar. A destrozar también. En la oscuridad. En la oscuridad, no, porque se brilla. Es un lobo en la noche. Pero bueno, la onda es que ella está en un sector que de hecho casi se considera fuera del universo, lo cual es muy estúpido. Pero bueno, así está la descripción, que es el sector más lejano que pudieron encontrar los Guardians. Así, el más lejano. El 3601. Más allá lejano. Del sector Vega, que sí existe, ¿saben? Sí, pero no se meten. Pero no se meten así, lejos como de aquí a Cuautitlán, güey. Así. Uy. Está la chingada. Así, está lejos y feo, cabrón. Y que curiosamente, entre más lejos está del centro del universo, es una de las civilizaciones más avanzadas. Se encuentra, en su primer caso, se encuentra con un asesinato que después de 500 años no habían visto un asesinato en esa sociedad, que es la unión de tres planetas diferentes. El dibujo está, no está espectacular, pero está bastante sólido, es bastante decente. Honestamente, a mí no me mata el estilo de este tipo. De Naomi he leído también dos números de los 15 que van. Y fue, gracias, bye, no me interesa. Es más como una onda de crime procedure, en este caso. Ajá. O sea, la investigación del caso del asesinato. Tal cual. Y está eso sí, está muy bien escrito, está muy bien llevado. ¿La ley y el orden? Más o menos. No, es como CSI Las Vegas. O sea, como el original de CSI. Sí, ¿Tenemos un caso? No, Fabio, y ese era Miami, güey. Ese era Miami. No, no cobres tonto, güey. Ese era Miami. Ahora ¿Es Donofrio? Donofrio es La Ley y el Orden Criminal Intenso. Bueno, pero el de Las Vegas es donde Tarantino dirigió un episodio. Exactamente. Que ya va a dirigir Televisión, ¿cierto? Que está bien chido. Cuando entierran al que está en MacGyver. Al latino. Que está en MacGyver. El episodio que dirigió Tarantino está con madre. Es que igualito lo de Kill Bill al principio. Eso no lo hace malo. Sí, no. Y hablando de Kill Bill, parece que estaba negociando Kill Bill 3. Se lleva pasando más de 10 años con. Pero te aseguro, yo le tengo más fe a esa que a Star Trek. Ojo porque le rompió. El de Star Trek ya está fuera. Ojo porque le rompió casi la espalda. Entonces sí. Yo creo que ahí sí no. Y bueno, entonces Far Sector está muy chido. Lo más interesante también de todo esto es que no hay ningún Green Lantern conocido. No hay una llamada de auxilio a los Corps. Así que, ay, vengan, ayúdenme, no puedo. Ayuda, policía. No hay nada de eso. Señor Justicia. Sí, señor Justicia, no hay nada de eso. Está muy bien llevado. Pero de. No, De puñales. Sí. Está bien hecho, honestamente, está bien escrito. Los diálogos no son así como que, van a cambiar su vida. No, pero la historia es sólida. El desarrollo hasta el número 2 está bien hecho. Es mini. Parece que es maxi de 12, porque le dieron un año para... A ver para lo que sale. Exactamente. Al final del día son de esos nuevos experimentos con personajes que a nadie le interesan, que si pegan, como el musulmán... Esta es la que dicen que va a quedarse con el rol de la 5G. No, en teoría es Jessica Cruz o el musulmán. No, no es Jessica Cruz, no hay ninguna de las cosas. Para la 5G. Otra latina, ¿no? Para la 5G, esa no, esta es negra. Sí, pero creo que es ella, ¿no? Entonces es que, mira, latina no implica que no sea negra, carnalito. No, es afroamericana. Pregúntale a Jessica. Sí, no, Jessica sí es latinoamericana, no, esta es afroamericana. Esta es afroamericana. Esta es Jessica negra. O Jennifer, no, Jennifer, no. Ojo, porque también, y algo que no mencionamos, pero queda tal vez como teaser, recordemos que Brian Michael Bendis hizo un cover a sí mismo, hizo la introducción de un Spider-Man latino negro en Young Justice. Young Justice, exactamente. Entonces, ¿de un Spider-Man? Y que aparte está interesante, está bueno. Y el segundo título que les voy a recomendar es Batman Beyond. Sigue Jorgens, ¿no? Sigue Jorgens, lo sigue haciendo bien. acaban de introducir el gran misterio de la Batimujer. Está bien hecho porque todo el mundo va sobre Ten de The Royal Flush Gang, de Stephanie Walker, y o Barbara Gordon. Y ahí no les voy a decir más, porque está bien hecho, está interesante, está bien llevado, no es espectacular, pero levanta bien y solidifica bastante lo que es el convulso universo de Batman Beyond. Ajá, entonces está bien llevado. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Dan Campos, mi canal Tacico, el mismísimo Wookie, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que a los que debemos agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escucha, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el Batallón de Mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco, Rodrigo Díaz. Por cierto, Juan Espíritu ya va a tener su licencia para matar. Luego les digo, les voy a decir por qué. En Churros Palomitas, desde luego. El Capitán Federico Rosas, la sargenta que nos damos. El sargento Jaime Rosales, que también ya va a tener su licencia para matar, el sargento Jorge López y el sargento Mauricio Neto. Exactamente, y bueno, de esa manera, y si no hay nada más que agregar, en tus sabias palabras, carnal. Aquí van a tener licencia para morir si no por... Exactamente, vámonos. Oh, You're still here? It's over. Go home. Go.